Domingo 2 de diciembre, las leyes y las reglas de Dios. La palabra Torá es un término hebreo muy usado en el Antiguo Testamento y a menudo se traduce como ley. El Nuevo Testamento usa la palabra griega nomos, ley, para traducir Torá. Torá significa orientación o guía. Siendo que la Biblia es un registro de la relación de Dios con los humanos, en la Biblia, en general, ley se refiere a todas las instrucciones de Dios a su pueblo. Como Dios mismo es bueno y recto, y guía e instruye a su pueblo en bondad y rectitud, entonces su ley revela su bondad y su rectitud. O como decimos, la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de la ley y en última instancia acerca de Dios? Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Salmo 119, 151, 152 y 172. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Por medio de la Biblia, Dios se ha revelado a la humanidad. Al leer el texto sagrado, uno encuentra mucho material referente a orientaciones e instrucciones que cubren muchos aspectos de la vida humana: moralidad, ética, salud, sexualidad, dieta, trabajo, etc. Algunas de estas instrucciones son universales. Otras son más limitadas en el tiempo y en su amplitud. Pero como todas ellas son instrucciones de Dios, Torá, se necesita mucho cuidado para comprender qué es universal y qué es limitado. Los adventistas y otros grupos cristianos generalmente distinguen entre las leyes ceremoniales, reglas que enseñan el plan de salvación por símbolos y prácticas rituales, leyes civiles, instrucciones con respecto a la vida comunitaria del antiguo Israel, y leyes morales, instrucciones de conducta para la humanidad. El libro de Levítico contiene leyes ceremoniales con respecto al servicio del santuario y su sistema ritual. Las leyes civiles y el principio de justicia que está detrás de ellas puede verse, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versos 1 al 9. Y luego tenemos la ley moral, los 10 mandamientos, que la mayoría de los cristianos, por lo menos en teoría, cree que todavía son la ley de Dios para la humanidad. Considera Éxodo capítulo 23, versos 1 al 9. ¿Qué principios morales universales obtenemos de lo que fue dado específicamente al antiguo Israel? No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.